buen día decidiste. Bueno, Hernán, vamos con Chile. Sí, Ángeles, por supuesto que vamos a resumir mucho, tanto podemos recorrer. Vamos a emitir hoy en los espacios libres, creo que hoy vuelve el fútbol a la radio, por lo menos este fin de semana vuelve el campeonato, pero vamos a emitir un mensaje de la 36 que años atrás se difundió con motivo de este aniversario. La audiencia de la radio conoce esencialmente lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del 73 cuando se concreta el golpe impulsado por las Fuerzas Armadas chilenas, con la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército, golpe encabezado por Augusto Pinochet, con un papel clave de Estados Unidos, por supuesto, que tenían la presidencia en aquel momento. Hay que recordar los responsables también, los criminales responsables de lo que pasó en Chile, al presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, que apoyaron con recursos, que pusieron a la CIA a trabajar. Otros países también ayudaron. Hace poco leía que Australia colaboró con la CIA con el golpe en Chile, por ejemplo, que hubo provocaciones previas, el tanquetazo, una sublevación el 29 de junio del 73. Fíjense ustedes, dos días después del golpe de Estado aquí en nuestro país, estaba todo el marco regional, ya Brasil en dictadura, por ejemplo, los cambios que impulsó el gobierno de Allende, ¿verdad? La nacionalización del cobre, de otras empresas, y cómo se alentó la acción de la derecha, el paro de los camioneros que golpeaba el aprovisionamiento de los empresarios transportistas, ¿verdad? Y el aliento de los sectores más retrógrados, de la burguesía, de los sectores con menos conciencia política. Fíjense, el documental que recomendamos difundir, vos lo mencionabas, recomendamos ver y difundir La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, un testimonio que toma en la calle, en uno de esos capítulos de La Batalla de Chile, que lo vamos a colocar en las redes de la radio este fin de semana para que lo puedan ver. Lo que decía una opositora de derecha al gobierno de Salvador Allende en los meses previos al golpe. Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo, porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. ¿Cuál es su pertenencia dentro de la oposición? Hay candidatos, Jarpa y Gustavo Alessandri, señor. Mire, mi ideal es el 100%, pero en realidad va a ser el 60%. Bueno, ahí teníamos un testimonio de una facha, ¿no? Como decimos popularmente hablando. Se quedó con la gana de ganar con ese porcentaje. En este documental, claro, eran en una consulta que había y marcharon. Pero hace pocos días escuchábamos a Allende. Elegimos en este rápido repaso escuchar una partecita de otro protagonista de la izquierda revolucionaria chilena, que fue Miguel Enríquez. Esto es una historia con muchos médicos, Ángeles, involucrados. Sí, es cierto. Allende, médico. Miguel Enríquez, médico, la hija revolucionaria también de Salvador Allende, Tati, era médica, que después vamos a tratar de escuchar por lo menos algún minuto. Pero esto decía Miguel Enríquez, dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria del MIR chileno, que apoyaba críticamente, que quería acelerar el proceso y que advertía del golpe de la acción fascista que se venía y la necesidad de defenderse. Así lo presentaban parte de lo que hablaba en el Teatro Caupolicán el 17 de julio de aquel 1973. Se dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda, el secretario general del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, compañero Miguel Enríquez. Thank you. compañeros dirigentes de las organizaciones de masa, compañeros dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria, trabajadores de todo Chile. En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de hechos y choques, los trabajadores han ocupado finalmente el lugar protagónico en el escenario de la lucha política. La clase obrera y el pueblo, atrincherados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les acechan y amenazan. Nos reunimos nuevamente en este Caupolicán para recoger la experiencia de estos días, analizar los acontecimientos y fijar los próximos objetivos. Pero este no es solo un acto de análisis. Este es un acto de preparación para los próximos enfrentamientos. Este es un acto de combate. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra las clases patronales, contra Frey, contra Carpa, contra los enemigos del pueblo. Ahí aparecían nombres también de la derecha, Frey, Harpa, que enfrentaban el proceso de Chile, el proceso socialista. Ahí escuchábamos a Miguel Enríquez, este dirigente del MIR, referencia de la izquierda revolucionaria, que sería moriría en un enfrentamiento con agentes de la inteligencia chilena el 25 de octubre de 1974. Ahí empezaba a hablar él. Con un clima que ustedes escuchaban, Chile, conciencia, fusil, Mir, cantaba la gente, el público, ¿no? Imagínense lo que sería el clima de esos actos. ¿Qué decía el pueblo en la calle cuando, por ejemplo, se daba la protesta de los camioneros, de los empresarios transportistas, como un boicot al gobierno socialista? Otra vez apelamos a la palabra del pueblo, la calle, que toma este documental, La Batalla de Chile. En algunos barrios, los cordones industriales envían piquetes de obreros para vigilar la distribución y abrir los comercios cerrados. En este momento, el Poder Popular se adelanta a la policía para mantener el orden público y el control de los comerciantes. Déjala mandar, retirarse a los niños. Porque este no es un paro de obreros, campeones. Este es un paro de empresarios de camiones. Yo no creo que haya un obrero ahí que tenga un camión que esté paralizado. Los que están paralizados son los que tienen flotas de camiones. Y esos son los que están manteniendo esta huelga inútil. Este paro es netamente político. Este es un paro netamente político de que están perjudicados nosotros los pobladores. Nosotros estamos pagando todas estas tremendas colitas aquí. Si la... Bueno, parte de lo que decían la gente, los trabajadores en la calle, que intentaban aprovisionarse de lo básico para alimentarse. Y tenemos en este muy rápido repaso, tenemos que ir a los hechos de ese 11 de septiembre, donde Allende, con un puñado de colaboradores, de custodias, después de expulsar a sus hijas de La Moneda, donde estaban con él, cuando vio que se venía ya el ataque final, un palacio de La Moneda que era bombardeado desde el aire por casas de la Fuerza Aérea Chilena y desde edificios vecinos tiroteados. Cuando ya tenía noticias del control militar que se estaba tomando y que luego de varios contactos durante la mañana temprano con Radio Magallanes, como recordaba Jorge López Aves hoy, telefónicamente se comunicaba por última vez desde esa radio con el pueblo chileno. Eran las 9 y 10 de la mañana de ese 11 de septiembre y decía esto: la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras

superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Rato después de estas palabras de Allende, desde el interior de La Moneda, que estaba siendo bombardeada y atacada por tierra y por aire, caía con un fusil AK-47, regalo personal de Fidel Castro, como recordaba Ángeles más temprano. Apenas dos minutos, rápido, para ir como un último testimonio de lo que se conoce mucho menos, que fue la palabra de su hija, Beatriz Tati Allende, una de las hijas de Allende, que estaba con él en La Moneda ese día, y él casi a la fuerza la sacó para que sobreviviera, para que no muriera en el ataque. Ella era médica, era la principal colaboradora personal de Allende, revolucionaria también. Se salvó con la delegación cubana, que partió al día siguiente del golpe en un avión de la Unión Soviética rumbo a La Habana, y una semana después, el 28 de septiembre, en la capital cubana, en un acto multitudinario, con miles y miles de cubanos en la calle, en la Plaza de la Revolución, con Fidel a pocos metros de ella, reivindicando con el pueblo de Cuba Allende, ella comenzaba una intervención, solo a una semana después de haber perdido a su padre y a tantos compañeros en aquellos hechos que estamos recordando hoy. Una partecita apenas de lo que decía Beatriz Tati Allende en Cuba el 28 de septiembre del 73. Caminabas firme. Vengo a decirles a ustedes cuál fue la actitud, cuál fue la acción, cuál fue el pensamiento del compañero presidente Salvador Allende bajo el ataque de los militares traidores y fascistas. Bueno, apenas una muestra, porque por el tiempo que tenemos, hacía pocos días que había cumplido Tati Allende 30 años, nació el 8 de septiembre ella, y era un discurso muy breve que ella leyó para controlar la emoción, seguramente muy interrumpido por los aplausos, con Fidel a un metro de ella, la gente, el estrado se ponía de pie a cada rato. Y bueno, habrá tiempo de escucharlo más completo. Tenemos que hacer la pausa, sí. Ángeles, ¿no? Seguramente con muchos recuerdos en la audiencia, pero nos queda el último tramo del programa. Exacto. caminabas firme junto a las filas del pueblo.